Hola, mi nombre es Pilar Soro, soy maestra de primaria y también soy madre de dos niñas adolescentes de 17 y 15 años. Os hago este podcasting para invitaros a mi segundo webcasting de práctica en puentesalmundo.net/escuela. El tema esta vez va a ser clases particulares a través de Internet. Desde hace un año mi familia somos usuarios de este servicio y mi hija pequeña de 15 años estuvo recibiendo y el año pasado, cuando hacía tercero de ESO, clases particulares a través de Internet. Desde casa, a través del ordenador, cómodamente, y su profesora desde Argentina. Este servicio realmente es fantástico. Mi hija cambió radicalmente y sus estudios mejoraron muchísimo, tanto que este curso que está haciendo cuarto la cambiaron de grupo, la cambiaron al grupo superior. Teníamos dificultades para ayudarla en las matemáticas, en la física y química, en la tecnología, porque a veces la familia, si tenéis hijos adolescentes, es difícil que nos entendamos. Entonces lo mejor era buscar un profesor o una profesora particular. Y salió la posibilidad de hacerlo a través de Internet y la verdad es que la experiencia ha sido fantástica. Entonces, si queréis conocerla, queréis hacer unas preguntas al responsable, a John Arada, de este servicio, que además es muy económico y garantizado 100%, el domingo 19 de octubre a las 18 horas en puentesalmundo.net/escuela, ahí estaremos. Hasta pronto.